La clase de primero C hoy nos va a cantar en dos idiomas, en inglés y en español, una canción que se llama The Farmer, el granjero.